La voz del urbanita. La voz del urbanita. Bien, estamos con Eric Germán. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo te va? Buenos días, Basilio. Bueno, un gusto estar acá en el programa, en la emisora, y un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Eric, bueno, sos politólogo. Politólogo. ¿Dónde estudiaste? Léase, licenciado en ciencia política, para la gente que no sabe. Bien. Y de profesión se le dice politólogo. Muy bien. Estudié en la Universidad Católica de Córdoba. Ah, muy bien, muy bien. ¿Eso influye en alguna cuestión que tengas que ver con tu mirada con respecto a la política, ser una universidad católica? Sí, es una universidad liberal, liberal, claro. Conservadora hasta cierto, claro, punto, en términos de las categorías progresismo, sí, y demás. Es una universidad que tiene un perfil liberal conservador, pero de cualquier manera te brinda las herramientas para que uno pueda juzgar críticamente la formación universitaria que uno ha tenido. Claro. Después, en la experiencia, en los posgrados, en el estudio posterior al estudio de grado, uno va definiendo cuál es su perfil ideológico, y obviamente más allá de la formación de grado que te puede dar cualquier universidad que tiene algún sesgo ideológico, sí, sí. Uno después define su perfil ideológico en función de criterios individuales. Claro. Bueno, uno se hace amigo de los amigos a través de las redes, y nos seguimos y somos amigos virtuales con Eric. Y bueno, veo que estás haciendo un doctorado, ¿no? ¿Sobre qué es? Ciencias humanas. Ajá, ciencias aquí en la Universidad de Catamarca. En la UNCA, uno, bien, de los doctorados más. ¿Y cuál es el tema de que estás investigando? Paternalismo político. Cultura política y, ajá, paternalismo político. ¿Cómo es eso? Contanos en 2 minutos. En un minuto, en medio minuto. Y tiene que ver con una concepción, tiene que ver con una concepción ciudadana de resolución de problemas, principalmente a través de mecanismos políticos. Claro. Tiene que ver con lo que está arraigado ya en la ciudadanía. Claro. No hago un juicio de valor sobre eso, ¿no? Pero claro. Hay sociedades donde el mercado es el principal mecanismo de resolución de problemas laborales, sí, principalmente, sí, sí. Y en Catamarca, en la experiencia del NOA, por lo general es estado-céntrica, y se tiende a mirar mucho hacia el Estado, hacia la administración, ¿no? Claro. Y ahí hay toda una serie de mecanismos culturales que hacen a hábitos de comportamientos, claro, que llevan una especie de imagen paternalista del Estado. Mira vos. ¿Y en qué etapa estás de tu doctorado? ¿Ya escribiendo la tesis? Yo rendí el fórum de tesis 1, me quedarían dos instancias más. Claro. Y de ahí comenzás a escribir la tesis. Exactamente. Bien. Bueno, tenés que terminarlo. Totalmente. Claro, muy bien. ¿Cómo ves a propósito lo que sucedió en Francia el domingo pasado? Lo de Francia me alegra muchísimo, ya entrando en política internacional, sí, para que la audiencia entienda. Sí, sí. Estuvo con nosotros Juan Uriarte, a lo mejor lo conoces, de tu generación, y habló y le interesa también estos temas. Y él tenía una mirada pesimista. ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo de la elección de Macron? Sí. Yo absolutamente positivo, ajá, porque me parece que, a ver, el ultranacionalismo de Marine Le Pen, me parece que la idea era romper con la Unión Europea, sí, y a diferencia de Inglaterra, que ya salió de la Unión Europea con el Brexit, con el referéndum popular, geopolíticamente Inglaterra está aislada del continente europeo. Si Francia salía de la Unión Europea, geopolíticamente dividía en dos al bloque europeo, iba a ser muy negativo, claro, absolutamente negativo, y no me parece que que los ultranacionalismos y las ultraderechas en el mundo tengan un discurso productivo para la humanidad. Claro. Es decir, esto de que uno reivindica los valores nacionales a un nivel de fanatismo lleva a los gobiernos a, claro, tomar posiciones de políticas públicas que son muy peligrosas para la humanidad. Donald Trump en Estados Unidos, una experiencia peligrosa. Ahora a Donald Trump lo están frenando las instituciones norteamericanas de, claro, gobierno, la justicia, el parlamento, sí, sí, que es muy fuerte la división de poder en los Estados Unidos, sí, pero sí, por ejemplo, increíble, ¿no? El bloque, el muro que divide México de Estados Unidos, y toda una serie de políticas inmigratorias muy estrictas que había tomado Donald Trump, se la frenó la justicia. Sí, sí. Y si llegaba a ganar Marine Le Pen en el ultranacionalismo en Francia, Europa iba a quedar dividida en dos bloques. Sí, sí. Lo que Juan decía, Juan Uriarte, él precisamente, sí, por supuesto, no adhería a Marine Le Pen, pero él sostenía que Macron era un político, entre comillas, puesto por la banca Rothschild. O sea, era un la banca, ¿no? Que lo, la política se ha metido, o sea, todas estas cuestiones financieras manejan la política, ¿no? El tema es que el electorado europeo está mudando hacia la derecha. Sí. Evidentemente la centroizquierda francesa no ha tenido representatividad. Sí, fue terrible. Y ha elegido entre una centro, entre una derecha y entre una ultraderecha. Claro, claro. Eso ya es una cuestión del electorado francés. Sí, sí. Pero entre las dos opciones me parece que Macron era la lo más moderado en ese segmento ideológico. Claro. Seguramente, a ver, no debe haber ningún presidente europeo que no tenga por detrás grandes lobistas financieros, principalmente porque la Unión Europea, los países de la eurozona están muy influenciados por las políticas monetarias. Claro. Allá es mucho más fuerte que en Latinoamérica, donde hay autonomía sobre las políticas monetarias. Europa no decide los países porque evidentemente está el Banco Europeo con mucha influencia alemana. Sí. Y obviamente los apoyan determinados perfiles presidenciales. Claro. Bueno, el caso de Grecia también, ¿eh? El caso de Grecia, en su momento, Grecia había tomado toda una serie de perspectivas, una serie de posicionamientos. Cuando fue, recordame el nombre de lo de Grecia, el... No. El último caso de Grecia cuando decide... Sí, cuando va al Parlamento, van a votar precisamente todo lo que le pedía a Bruselas, ¿no es cierto? Exactamente. No recuerdo el nombre, pero está la idea. Al principio el presidente de... Que después desconoce lo que vota el votamiento. Exactamente, el presidente primero adopta... O lo que vota el plebiscito que hubo. Exactamente, ¿no? Si gana adherían, un plebiscito, claro, y después lo y después flexibiliza, hace todo lo contrario. Lo flexibiliza totalmente el presidente y vuelve a ser pro Unión Europea, pro Banco Europeo. Sí, sí, qué increíble. Es muy fuerte la presión de... El sistema. De la corporación financiera en Europa. Claro, claro. ¿No? Claro. ¿Y América Latina cómo lo ves? América Latina, me parece que América Latina, por los informes que estoy leyendo, no va muy bien. El informe Latino Barómetro, por ejemplo, que es una ONG financiada por el Banco Mundial que tiene sede en Santiago de Chile, insiste en que Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo, en distribución del ingreso es más desigual que África inclusive. Sí. Tiene la tasa de homicidio más alta del mundo y una baja población del mundo vive en Latinoamérica, sin embargo tiene el 27% de los homicidios del mundo. La tasa la eleva en Colombia por el nivel de conflictividad que tuvo, claro. Venezuela y Brasil, claro. Variable, narcotráfico y guerrilla, claro. Pero y la democracia en Latinoamérica, concluye el informe Latino Barómetro, está cada día está pasando a ser más formal. Es decir, las instituciones democráticas cada vez pasan a ser más marcos legales que procesos políticos efectivamente democráticos en la realidad. Entonces, lo que concluye el informe es que, bueno, la democracia en Latinoamérica se ha vuelto cada vez más formal y menos sustancial. Por ejemplo, Venezuela hace aproximadamente un mes ha salido de la OTAN. Claro. De la ONU, de la OEA. De la OEA. De la OEA. De la Organización de los Estados Americanos. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo tengo una amiga venezolana, muy amiga, que conocí en el máster cuando vivía en Barcelona, que me manda fotos de la gente que está en la playa feliz. Y parece que hay entre cuatro avenidas gente tirando piedras. Es muy duro lo que estoy diciendo. Sí, sí, ¿no? Sí, simbólicamente lo comunican así. No es que sea pro Maduro. Se mediatiza, pero, y se maximiza. ¿No? Pero los indicadores macroeconómicos en Venezuela, claro, son malos. Sí, es decir, sí, la inflación, claro. Obviamente. Muy ligado a la cuestión política. Claro. Ya la cuestión internacional está metida en Venezuela, ya hay un antagonismo de sectores ciudadanos y bueno. ¿Y Argentina? Y Argentina, la variable. ¿Cómo vamos la variable con Mauricio? El electorado argentino se mueve de la siguiente manera. Hay estudios que lo demuestran. En la medida en que la variable económica funciona bien, se le da licencia a los presidentes sobre toda una serie de cuestiones, inclusive corrupción. Ajá. Es decir, el electorado argentino es muy pragmático. Dice, bueno, puede haber niveles de corrupción, pero si la macroeconomía funciona, si hay consumo, si hay demanda, si hay producción, es como un velo que tapa todos los otros problemas. Es aceptable. Es aceptable. Entonces, inseguridad o pobreza o algunas otras variables pasan a un segundo plano, entre comillas, pero pasan a un segundo plano cuando la variable macroeconómica funciona bien. El problema de Macri es que todavía no logra hacer, la metáfora que se usa es no lo gracias a allancar la economía. Mm. Es esta sensación de que no crece la economía, estamos estancados. La percepción sobre la distribución del poder en la Argentina ha cambiado. Hoy los ciudadanos dicen que el poder está más concentrado en los medios de comunicación, en los grupos empresarios. Mm-hmm. Antes no era así. La percepción sobre el lugar del poder y de la influencia estaba más centrada en el Estado, en los gremios y demás. Y hay una concepción de que Macri gobierna para los segmentos sociales más elevados del país. Mm. Esa percepción está presente. Claro. Y me parece que son desafíos del presidente ya en cuanto a cómo apunta él la gobernabilidad. Y él va a arrasar en las elecciones de octubre, ¿no? Porque no hay oposición. La oposición... Y maneja muy bien los medios y los community management que manejan todas estas herramientas digitales van a influir en que la gente diga, bueno, está bien, y va a votar. O sea, conociendo cómo somos como argentinos, ¿no? Me hago responsable, argentinos. Sí. Indudablemente que el blindaje mediático que tiene Macri es un fenómeno de su gobierno. Claro. De su gobierno. También es cierto lo que dice la expresidenta, hizo una declaración y dijo... los ciudadanos argentinos también han aprendido a ser críticos de sus medios de comunicación y eso sí es una conquista del kirchnerismo que interpeló mucho el discurso periodístico y lo hizo ver como un discurso que responde más a intereses políticos que al paradigma de la objetividad comunicativa. Sí. En eso tiene razón la expresidenta. Ahora el peronismo está dividido y esa sí también es una virtud del macrismo, que ha dejado al kirchnerismo con algo de oxígeno para que salga, y al peronismo no kirchnerista también para que salga a la cancha y fragmente el espacio opositor del peronismo. Mm. Me parece que esa es la estrategia de Macri. Uh-huh. Y el ir por el segmento de derecha liberal conservador que acapara el Estado Nacional y que defiende, cuyos intereses defiende. Ahí hay la región metropolitana, la región centro con la soja y el sector agroexportador. Sí, evidentemente que ellos le van a pagar a Macri, le van a devolver los favores a Macri. Mm. Entre ellos, reducción del 5% de las retenciones de la soja, que son 120 mil millones de pesos de transferencia de un sector social a otro. Claro. Mm-hmm. Vos trabajás en la municipalidad de Fernando Mertesquiú, sí, ¿verdad? Sí, la municipalidad de Fernando. Es curioso, el otro día le mandaba un mensaje a Eric y le decía, ¿cómo hacen la obra de la cloaca ahora? Es contraproducente porque se van a empezar a hundir las calles y todo, porque el suelo es muy complicado en las chacras. Políticamente, en teoría, no funciona. Claro, políticamente no funciona. ¿Cómo deciden hacer una obra en este momento? Porque se... En este momento político, sí, digamos. Sí, ¿no? Sí, se apela a la virtud ciudadana. Ajá. De que haya una comprensión de que la obra trae un beneficio que excede la temporalidad política. Sí, exacto. Si el cálculo es acertado o no, el tiempo lo dirá. Claro. Porque es cierto, hay un riesgo porque la obra es una obra incómoda. Mm. O sea, abrir un surco, poner caños, eliminar el tránsito, reordenar el tránsito de los colectivos. Pero eso veo que lo van haciendo bien, porque hay un orden más o menos, la gente sabe por dónde tiene que circular. Valle Viejo es un desastre. No sabes por la dónde experiencia de Valle Viejo fue más mala. Sí, es la terrible. Experiencia de Valle Viejo fue negativa. Fue negativa desde donde se mire, muy desordenado. Quizás en Fray Mamerto de Esquiú es un poco más sin menos fricción porque es más simple. Sí, es un municipio más lineal, digamos. Es lineal, es sobre ruta 41, y uno va ruta 1. Sí. Claro, entonces es más sencillo el trazado, la estructura. El trazado es más lineal, más sencillo, y los accesos para evitarlo también son más sencillos y entendibles. En Valle Viejo, al ser un entramado urbano más complejo, complicaba mucho. Sí, ya era un caos total. Y esto te digo, bueno, no te comenté al aire antes que íbamos a hablar de esto, pero se habla de que la fórmula de gobernador va a ser Jalil y vicegobernador Ferreira. Raúl Jalil y Ferreira podría ser el intendente de Fray Mertesquiú, ¿no? ¿Qué vería yo en esa hipótesis que me estás planteando, Basilio? Un equilibrio entre el sector de la renovación peronista y el corpacismo. Uh-huh. Es decir, yo creo que lo que se viene... Yo no sé si Lucía en lo personal va a querer ir por un tercer mandato. Ella tuvo un discurso muy pro-institucionalista. Con la reforma de la Constitución, ella precisamente lo que quería era eliminar las reelecciones indefinidas. Uh-huh. En ese contexto, yo dudo que ella quiera ir por un tercer mandato. Me parece que no desde lo... Interpretándola a ella, ¿no? Leyéndola a ella, me parece así que ella dicen no. Varios, ¿no? Pero en ese escenario, lo que la experiencia demuestra es que hay que avanzar en un equilibrio de poder entre sectores del oficialismo, y en ese sentido tendrían que ver de ser Raúl Jalil, que hoy por hoy es el que más fuerte suena para ser candidato a gobernador, porque indudablemente la gestión de la municipalidad de la capital tiene aprobación social y aparte tiene muy buena comunicación. Claro. Y avanza por obras que son muy vistosas y demás, es bastante estratégico en ese sentido. El equilibrio se va a dar en las composiciones de las fórmulas, ¿no? El tema es que me parece que en el interior no se lo conoce mucho. Esa es parte, ¿no?, de la negociación, claro, indudablemente. Claro, claro. Indudablemente es parte de la negociación en el equilibrio de poder. Indudablemente el corpacismo, o, a ver, no lo digo en sentido peyorativo, lo digo en sentido de que el corpacismo... Es como habla la gente, claro, la gente habla así. El corpacismo como el espacio de poder de gente que le responde a la gobernadora. Está bien. Tiene fuerte presencia en el interior provincial, y ahí es donde Raúl me parece que va a tener que establecer los puntos de negociación. Bien. Claro. ¿Algo más de política? No. Quiero justamente recordar que nos van a quedar pocos minutos para hablar del triatlón. Sí, sí, eso. Eric Germán, que es nuestro urbanita de hoy, invitado, veo en las redes sociales, somos amigos virtuales, que participás de triatlón. Triatlones, sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te entrenás? ¿Cómo es tu vida para decidirte a hacer esto? Es, ¿no?, interesantísimo. Bueno, me daría mucho miedo meterme al agua. ¿Cómo ha sido que arrancaste con esto? Arranqué en los triatlones porque ya conocía la labor que venía haciendo el Club Catamarca Pruebas Combinadas, que es una organización de la sociedad civil. Sí. Y bueno, el triatlón es natación, bici y trote. En ese orden, nadar en el dique, obviamente uno nada con traje de neopren, que te da más flotabilidad y demás. Claro. Es interesante la pregunta porque Catamarca, la experiencia de vivir lo urbano, lo urbano desde el deporte, es una experiencia sin mediación. Ajá. Yo siempre digo, no es lo mismo recorrer las calles de Catamarca en camioneta, en auto, en moto, o hacerlo en bicicleta, o hacerlo corriendo. Claro. Entonces, es una experiencia no mediada de lo urbano y de lo social, que es muy bueno. El deporte, obviamente, el deporte outdoor, al aire libre. Claro. Y en ese sentido, Catamarca tiene toda la geografía para hacer ciclismo, atletismo, natación en aguas abiertas. Tenés un dique como el Jumeal a pocos minutos del centro, Pirquita, que es extraordinario. Un clima que es muy propicio para... Un clima que son temperaturas altas, por lo general. El invierno catamarqueño, por más que nos parezca frío a los catamarqueños, no tiene nada que ver con el invierno anglosajón. En otros lugares del mundo los inviernos son bastante más crudos y demás. Uh-huh. Y hay lugares para entrenar y para disfrutar. Yo en ese sentido me parece que la ciudadanía catamarqueña tiene que apreciar más su espacio urbano. Uh-huh. Por ejemplo, todo lo que es la zona del Jumeal, un domingo a la tarde, me recuerdo un domingo a la tarde, un clima espectacular, un día espectacular, uno sale a andar en bicicleta por las inmediaciones del Perilago del Jumeal, y muy poca gente, muy poca gente caminando, muy poca gente haciendo actividad física. Claro. Me parece que hay que incentivar más, ¿no?, el tema de la participación en actividades deportivas al aire libre. El catamarqueño es como que no se lo nota todavía. Sí. Respecto a otras provincias donde los parques son bastante más concurridos, ¿no? ¿Te podés quedar un poquito más? Sí, porque queremos que nos cuentes bien cómo te preparás, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilómetros nadás? ¿Cuántos kilómetros andás en bicicleta? ¿Cuántos corres? ¿Cómo es toda esa preparación? Nosotros seguimos con Eric Germán, ¿no es cierto?, que es nuestro invitado de hoy en La Voz del Urbanita, y en esta sección que es muy linda, Dimas, ¿no?, porque invitamos gente interesante. Ha venido el sábado pasado, estuvo Gabriela Secus, que nos, qué energía que tiene Gaby, nos habló de los viajes, ¿no?, de todo, cómo prepara sus viajes y cómo viaja. Dicen que ella es como una filosofía de vida en este momento, va de gasolera, ¿no?, viajando por el mundo, es como leer un libro, dicen. Pero bueno, cada uno lo adopta y lo asimila a su manera, está perfecto. Así es. Bueno, nosotros vamos a una pausa y luego continuamos aquí con Eric Germán. Bien. Descubrí Ancasti en otoño. Ancasti.